Finalmente entró en vigencia aquí en nuestra provincia el nuevo procedimiento penal para adolescentes. Vamos a conversar unos minutos con Alejandro Ocio, director general de Promoción de Derechos Humanos. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos qué significa esto, qué implica la vigencia ya del procedimiento penal para adolescentes. Bueno, a partir del día de hoy comenzó a entrar en vigencia la ley 3353 de la provincia de La Pampa, que dispone un nuevo sistema de procedimiento penal para cuando las personas de 16 y 17 años cometen algún delito. Lo que cambia esencialmente es el paradigma procesal. Se adecua con esta norma la legislación pampeana en materia de proceso penal para adolescentes a la Convención de los Derechos del Niño. Básicamente se dividen los roles de investigación y de enjuiciamiento. La investigación de los casos estará a cargo del Ministerio Público Fiscal y el control de garantías durante la etapa de investigación a cargo de un juez o de una jueza, y la realización de la audiencia de juicio a cargo de un tribunal, que puede ser unipersonal o tripersonal de acuerdo a la complejidad del caso. También se prevén organismos específicos para los programas de justicia restaurativa, que en esta implementación van a estar a cargo de los centros públicos de mediación judicial, y también en la esfera administrativa a partir de la dirección de niñez. Y quizás lo más importante de destacar es que se prevé fuertemente la limitación de juicio abreviado, es decir, que es incompatible con los fines de la convención, y por tanto se sacó de esta ley. Está prohibido resolver los procesos mediante juicio abreviado, lo que va a dar lugar a que los casos transiten por la parte de justicia restaurativa, mediación y salidas alternativas al conflicto, o directamente que vayan a juicio oral y público, ¿no es cierto? ¿Todos estos dispositivos ya están a disposición en el Poder Judicial o hay un tiempo para ir poniéndolos a trabajar? No, el Superior Tribunal de Justicia ha dictado el acuerdo 3914, donde aprueba las pautas de transición y actuación relativas a la implementación de esta ley. Por lo tanto, se ha establecido quiénes son los órganos que van a intervenir en cada etapa, cómo se van a distribuir los roles, cuáles organismos ya dejan de tener funciones en esta ley, como por ejemplo los juzgados de familia, niños y adolescentes, que conforme a la ley 1270 eran quienes llevaban adelante este tipo de procesos. Y también establece esto que te comentaba, perdón, de que los mecanismos de justicia restaurativa en el ámbito judicial van a estar a cargo de los centros públicos de mediación judicial. Solo sí restaría alguna regulación por resolución de la Procuración General de la provincia para la división de roles en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, pero para la Judicatura ya el Superior Tribunal de Justicia ha dispuesto todo lo necesario. Bien. En materia de esta problemática, ¿no?, de la adolescencia en conflicto con la ley penal, ¿en qué lugar se encuentra La Pampa? ¿Cuál es el problema que tiene La Pampa, si es que lo tiene? No, a ver, conflictividad penal, a mí no me gusta hablar de persona adolescente en conflicto con la ley penal cuando la ley penal ha estado siempre claro, en conflicto con los adolescentes, al revés, pero la conflictividad adolescente no marca en relación a la conflictividad penal un problema grave en La Pampa. Aquí se ha trabajado a lo largo de las distintas gestiones de las direcciones de niñez y como política de gobierno, la verdad es que muy bien en ese sentido, y no hay graves problemáticas como sí las hay en otras zonas de nuestro país, ¿no? En algunas zonas del conurbano bonaerense, en algunas zonas de Rosario, de Córdoba. Aquí la conflictividad penal no es un problema, no llega al 1% de la totalidad de los casos que se judicializan. Bien. E incluso en ese número, el Estado tiene los registros, interviene respecto de las familias y de los propios adolescentes. Los casos graves son muy graves. Si yo te invito a vos, lo podemos repasar, claro, hasta con sí, nombre sí, y apellido, porque los recordamos, ¿no?, por ser muy pocos, si han sido abordados, si se encuentran en abordaje. La verdad es que esta ley entra en un panorama de conflictividad que es propicio para que pueda desarrollarse en toda su potencialidad, ¿no? Claro. Y hay estadísticas que den cuenta de cómo ha evolucionado la problemática, por ejemplo, en la última década en la provincia. Mira, nosotros no tenemos estadísticas unificadas en todos los organismos de intervención. Sí, el Poder Judicial tiene sus estadísticas, sí, la Dirección de Niñez tiene sus estadísticas y específicas en el ámbito de los dispositivos que se ocupan de la conflictividad adolescente. Y allí se pueden ver en esas estadísticas, cuando uno las cruza, que han ido en aumento la detección de los casos. Uno a veces no puede aseverar con tanta certeza si ha habido un aumento de casos o no, sino un aumento sí en la detección, porque las políticas públicas de descentralización de los organismos de niñez a partir de la Ley de Protección Integral y los consejos locales, ¿no?, las unidades locales, regionales, etcétera, han permitido abordar en territorio más localizado la conflictividad de niños, niñas y adolescentes, y eso ha permitido la detección más temprana de todas estas conflictividades. No se ve cuando uno ve la historicidad, por ejemplo, de las personas privadas de la libertad, que eso hubiera aumentado. Muy por el contrario, en otros momentos de nuestra legislación penal, tanto en el ámbito civil como penal, más afincada al paradigma del patronato o de la situación irregular, se ha tenido mayor cantidad de personas adolescentes privadas de la libertad por conflictos penalizados. Sin embargo, en la actualidad casi no hay, y hay incluso momentos del año en que no hay ningún adolescente privado de la libertad. Eso marca de alguna manera esta cuestión, ¿no? Justamente pensaba, ¿no?, que este instrumento, que es absolutamente necesario para cumplir con el paradigma de derechos humanos y enfoque de niñez, tiene que ser de todas maneras una excepción en la vida de un adolescente. Sí, claro. Se suele decir en la academia que es la última ratio, ¿no? A mí, para que se entienda mejor, me gusta decir que debería ser la última opción, ¿no? Claro. Y uno de los principios que están establecidos en la ley es que aun cuando se opte por la tramitación judicial para la solución de conflictos penales con adolescentes como participantes, también está la posibilidad de desjudicializarlos, ¿no?, en algún momento del proceso. Eso tiende a que el abordaje sea más integral y desde políticas públicas mucho más completas, integrales y en territorio, que no tengan que ver con conducir a la sanción penal como primera medida. Pero sí tenemos que aclarar también, porque a veces se suele decir que cosas que no son en relación a este tipo de leyes y a esta norma en particular, que para casos graves y para casos en los cuales las otras políticas públicas no privativas de libertad puedan ser infructíferas o no puedan ser efectivas, esta norma también asegura la intervención penal para esos casos, claro, ¿no? Incluso prevé la privación de la libertad durante el proceso, pues, si bien para casos excepcionales y por periodos breves, sí lo prevé, y para casos graves también prevé una forma de resolución que tiene que ver con la intervención penal, ¿no? Y también déjame aclarar, Cintia, si me lo permitís, una cosita. No tiene nada que ver en relación a la subir o bajar penas, ¿no? Eso la provincia de La Pampa no lo puede regular porque es una atribución nacional, eso está previsto en el Código Penal de la Nación y en la Ley 22.278, que es la norma de fondo, porque también se suele incurrir en ese error cuando por ahí hablamos de normativas provinciales. Esto no toca las penas, esto es lo único que diseña un sistema de procedimiento penal nuevo. Claro. Claro. Y ¿está prevista el llamado a concurso de un defensor del niño en el ámbito penal? No, en el sistema de transición sí está previsto que se reconfiguren organismos y que tengan la nueva función, e incluso se ha empezado el camino de la especialidad o la especialización con un curso que se dio durante el año pasado, y se va a asegurar también la capacitación permanente durante el periodo de implementación de esta norma, que se denomina transición porque hay una cierta cantidad de legajos o de investigaciones que venían en trámite con la ley anterior y ahora van a seguir con la ley nueva, hasta tanto se agoten todos esos legajos, hablamos del periodo de transición. Esas investigaciones van a estar a cargo de organismos nuevos, secretarías penales que ahora pasan a las fiscalías adjuntas, probablemente se incorporen defensorías adjuntas nuevas y se reconfiguren las competencias de los juzgados de familia y de algunos organismos jurisdiccionales, y todos esos organismos van a continuar el proceso de capacitación durante la implementación de esta ley. Y por otro lado, la Universidad Nacional de La Pampa está terminando la primera cohorte de la Diplomatura en Justicia Restaurativa y Mediación Penal Juvenil, que es el proceso formativo que apunta a quienes van a trabajar como facilitadores y operadores de los programas de justicia restaurativa en el ámbito judicial y en el ámbito no judicial. Perfecto. Alejandro, ha sido muy claro. Me quedo con el dato, ¿no? La problemática adolescente no representa casi un problema justamente en nuestra provincia, ¿no? Para desmitificar esto que se dice que los pibes están todo el tiempo cometiendo delitos y están todo el tiempo trayendo caos a la sociedad, diste el dato vos, el 1%. Sí, y si querés te agrego, en el general de las provincias de nuestro país, no hay ninguna que pase el 3%. Claro. Esto que se informa por ahí de los medios hegemónicos porteño-céntricos, de que todo el país es como alguna de las zonas del conurbano bonaerense, bueno, eso no es así. Uh-huh. Y leyes como estas permiten trabajar en que esto siga siendo con este porcentual tan bajo o disminuya aún más a largo plazo, ¿no? Estas leyes no apuntan a sancionar penalmente y disgregar socialmente a los adolescentes conflictivos, sino a trabajar en sentido integral, comunitario y generar la cohesión social necesaria como para que ese porcentual baje aún más, ¿no? Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Por favor, a ustedes, Cintia, gracias por el espacio. Hasta luego. Conversamos con Alejandro Ocio, director general de promoción de los derechos humanos de la provincia. Entró en vigencia entonces en La Pampa el nuevo procedimiento penal para adolescentes.